cien a ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, así como llegó. Cambió.